¡Wow! ¡Pero qué maravilla de receta os traigo esta semana! Y es que hoy os voy a enseñar a preparar una paella de chorizo. Sí, habéis escuchado bien, paella y de chorizo. ¿Y cómo se me ha ocurrido esta genialidad? Os preguntaréis. Pues bien, yo soy un gran fan de Gordon Ramsay y un día mirando uno de sus libros de cocina... No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 251. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, esa emisora comunitaria de Pinto que cumple 10 añitos. Grabamos en directo los lunes a las 7 de la tarde y las repeticiones en Radio Sata los viernes a las 7 pero de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también, para ir a misa. Y remitimos en las radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle Alicantino y Radio Espiritrompa de las Montañas Salvajes de Huesca. Y esta temporada hemos cruzado el charco, nos vamos a Florida, Buenos Aires, Argentina, con la emisora online Esquizofrenia. También cruzamos otro charco más pequeñito, el Culebro. Desde la primera hora del programa se puede escuchar en directo los lunes a las 7 en Leganés, en las dos emisoras comunitarias de esta localidad, en Eco Leganés y en Radio El Candil. Además de las radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras, pues con el formato podcast que dicen los modernos. La web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music y, liberado de la lógica del capital, audio.urcm.net. Y pronto en más lugares, liberados de esa lógica capitalista y de generar contenidos para que se enriquezcan otros. Ya os informaremos. Para contactar, para comentar, para decirnos lo que quieras, para participar en lo que os vamos a proponer luego al final del programa, el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Recuerda que el 100 siempre lo ponemos en número porque mola mucho. Y llega el momento de presentar a la tropa y otra vez es un poquillo triste. Tenemos hoy a la tropa muy disgregada porque la vida se come a la tropa, se come a la tropa. Ánimo, compas, en estas batallas. Mucho ánimo, familia. La teniente Vergonzosa y la soldada Guadiana esta semana les ha tocado estar en la reserva. Solo han podido estar colaborando en leerme en el grupo de WhatsApp, que no es poco. Y aunque se nos anunció el regreso cual mesías de los judíos del subcomandante, resulta que fue una falsa alarma. Como el cristianismo y el islam. El subcomandante vuelve a entrar grabado, eso sí, con algunas cosas que nos va a sorprender e hilando muchos temas, vais a flipar. Así que nada, estoy de nuevo solito en el estudio, en este lunes, último lunes del mes de septiembre, 30 de septiembre. Se nos va el mes, ha entrado el otoño, aunque está un poco el veranillo, luego por las noches refresca, y hay que coger manta, edredón, se hace de noche cada vez más pronto. De hecho, se me hace de noche estando en el estudio, es súper triste, ¿no? Pero bueno, un lunes otoñal es menos lunes si resulta que Biznaga sacan canción nueva y resulta que Biznaga anuncian ya que ya tienen fecha para el disco, el próximo 4 de octubre, el próximo viernes. Así que, qué mejor que comenzar el programa con La Gran Renuncia, lo último de los madrileños Biznaga. Thank you. Verde Codere, Vox y Tecnocasa. Joder, mira que es un color bonito. El verde, como todos, aquí somos muy de ACAB, ACAB, All Colors Are Beautiful. Pero joder, el verde hay veces que lo pone difícil. Lo nuevo de Biznaga, La Gran Renuncia. Empezamos con renuncias, pero en este caso renuncias a seguir viviendo. Un obituario. Ha fallecido Juan Brujo, el fundador del grupo californiano Brujería. Y sí, he dicho californiano, que no mexicano, aunque sus integrantes fueran prácticamente todos de esta ascendencia. Murió el pasado día 19 de septiembre a los 61 años en un hospital de Virginia Occidental tras sufrir un ataque al corazón, pues en plena gira de los Brujería por Estados Unidos. Y se da la circunstancia bastante chunga de que es el segundo miembro de los Brujería que fallece por problemas cardíacos este verano, después de la muerte el pasado mes de julio de Ciriaco Quezada, el pinche Pitch, que era el que se encargaba de los samplers y los coros de este grupo tan particular que eran, que espero que sigan siendo, los Brujería. Brujería, que te reconozco que no es un grupo que me haya apasionado nunca, pero me parece muy interesante toda esa estética tan violenta en sus frases, en sus letras, en sus portadas, en toda esa violencia tan grotesca, tan de serie B, tan de fanzine, tan adolescente, porque al final, como todo, detrás se esconden más cosas. Así que vamos con uno de los grandes clásicos de los Brujería para manejar al fallecido Juan Brujo. Y os vamos a contar pues algunas de las cositas que se esconden detrás de toda esa violencia tan de cómic, que a lo mejor no lo es tanto. Matando güeros. Muy identificativo ese sonido Brujería, esa voz de Juan Brujo. Gabachos nos usan para limpiar sus culos, nos tratan como mierda de puerco. Y un güero es un rubio en el lenguaje mexicano. Así que creo que está bastante... Se explica sola, la canción de fondo hay mucho odio de clase, ¿eh? No es simple violencia gratuita lo que nos traían los Brujería, aunque sí había mucha exageración y mucho tema. La portada de este disco de Matando Güeros era de esas de violencia explícita también, sufre censura, claro, mostraba la cabeza cortada, ensangrentada de un narcotraficante en una foto que distribuyó la policía para mostrar una matanza entre clanes de narcos, de las que eran tan comunes en México, que no solo no han dejado de serlo, sino que toda esta mierda se ha extendido por muchos más países de Latinoamérica, en lo que el problema del narco no era tan grande o no era tal directamente. Se me ocurre Ecuador, que era de los países más tranquilos contra las comillas del mundo de Latinoamérica, ya tiene un problemón tremendo con esa violencia entre clanes de narcotráfico. Es lo que hay detrás de tu tirito del finde, por cierto. Ahí queda un poco todo. El Brujo cofundó Brujería en Los Ángeles en 1989. No es un grupo precisamente nuevo. Junto a Dino Cazares, que era el guitarrista de Fear Factory, Yellow Biafra, el legendario cantante de los Death Kennedys, el batería Pat Hoed y el bajista Billy Gould, con la intención de representar a la comunidad latina en la escena de metal, pues creando esta música, este sonido entre death y greencore cantado en español, que entonces no era algo demasiado habitual. Y como hemos dicho, con toda esta estética chunga, provocadora, de ir a buscar la provocación, recuerda, iban encapuchados, con las gorras de béisbol, combates, no sé, una pinta muy agresiva, al final fueron también un grupo con cierta politización, ya hemos dicho, y también con política concreta, que es algo muy típico en Estados Unidos y lo que vamos a hablar hoy bastante en este programa tan variadito y con tan pocos temas concretos. Le dieron mucha, mucha caña a la política antiinmigración de Pete Wilson, que fue gobernador de California en los años 90. Y más recientemente hicieron lo mismo con Donald Trump, cuando alcanzó la Casa Blanca a Donald Trump, como parece que puede volver a suceder en el próximo mes de noviembre, pues le dedicaron una canción directamente poniéndole a caldo en castellano, y es algo que acabó costándole una visita del FBI a casa al amigo Juan Brujo. Pero bueno, no solo en la música extrema de origen chicano encontramos rechazo a Donald Trump. Incluso en música más ligera hemos encontrado un rechazo abierto. Se ha entrado en la campaña electoral estadounidense que tantas contradicciones nos genera. Vamos a dar la bienvenida al subcomandante a ver qué nos tiene que contar sobre música ligera contra Donald Trump. Hola, buenas tardes. De nuevo saludos desde el inframundo laboral. Por motivos de lucha de clases no puedo estar presencialmente. Y bueno, pues me voy a preparar unas historias que, aunque sean de una manera más corta, pues a ver qué os parecen. La primera es que, bueno, en esa guerra entre poderes que son las elecciones de Estados Unidos, quedan para hablar sobre a quién se apoya y bajo qué condiciones y lo que implican en el lugar en el que ocupamos en el mundo, en el Estado español. Es muy importante el apoyo que prestan los líderes o los iconos culturales a una persona u otra. Y nos despertamos hace pues unos 10 días, 15 o así, con una notición tremendo. Leo literalmente del diario .es: Maná retira su colaboración con Nicky Jam por su apoyo a Donald Trump. Literalmente, Maná no trabaja con racistas. Un grupo que tengo que reconocer, a mí me han gustado siempre, más allá de las bromas sobre las ñoñerías que se puedan hacer sobre ellos, perfectamente fundadas. Y bueno, no sabía que habían grabado con este tipo. Parece ser que el tal Nicky Jam pues ha apoyado públicamente a Donald Trump, y la banda mexicana elimina la canción de todas sus plataformas, la canción de Pies a la Cabeza, que habían grabado juntos, de todas las plataformas digitales. Así que una cosa fantástica que la verdad es que merece que escuchemos este clásico clavado en un bar de los mexicanos Maná. Aquí me tiene abandonado, Yo con esta canción, yo con Maná y me acuerdo muchísimo de un bar de hondureños en el puente de Vallecas, que hace tiempo ya que cerró por motivos bastante, bastante obvios. La madre que parió aquí al subcomandante, ¿eh? Siempre de no, el reggae no me gusta, y nos pone aquí esta toque reggae pop tan comercial, los bares no, salir no, y va y nos planta hoy aquí a los Maná. De Maná, ya que estamos aquí de confesiones, a mí no me han llamado nunca la atención, pero si me tengo que quedar con alguna sería con el Muelle de San Blas, porque en ella nombran en el estribillo al capitán del estudiante, a Sola. Seguimos con su comandante hablando de Estados Unidos y de Trump, pero a ver a dónde nos puede llevar este viaje, porque como decimos hoy, el programa es tan variado que sabemos dónde empiezan las cosas, pero no dónde acaban. Pero todo bailado, ¿eh? Y bueno, dentro de lo difícil que es comprender muchas veces los valores culturales, la propia política norteamericana y bueno, esa mezcla de valores, encontré buscando información un pequeño grupo o una corriente de opinión que se llamaba Comunistas for Trump y que apoyaba a Donald Trump en las elecciones sobre una base antiimperialista. Entonces empecé a recordar dentro de nuestra pequeña escena, ya no tanto en la gran política, sino en la pequeña política y en nuestro ambiente subcultural del punk hardcore, esa corriente en la que a mí en su momento pues me sentí bastante atraída por ella, pero que tiene unos elementos bastante particulares dentro del hardcore, como es el straight edge. Ya sabéis, la línea recta está proveniente de una canción de Minor Threat, y que bueno, pues propugna una vida libre de drogas, de alcohol, de todo tipo de excitantes o estupefacientes, y que bueno, que en principio, pues más allá de alguna cuestión así muy juvenil, pintarse las X en las manos, una estética, un estilo de o un subestilo de hardcore determinado, pues bueno, parece bastante interesante. Pero bueno, como siempre en Estados Unidos, se fueron desarrollando subestilos y subgéneros dentro del propio subestilo del straight edge, bastante llamativos. Por un lado, siempre ha estado muy asociado junto a la vida sana, respecto a la naturaleza y demás, con el tema del veganismo y la liberación animal, que en principio, pues bueno, también bastante, bastante guay. Y luego fue evolucionando hacia otras corrientes, de la cual yo quería recordar una que aquí en el Estado español no se movió demasiado, llamado Hardline, línea dura, en el que muchas veces, digamos, se llegó a las agresiones físicas, hubo algún homicidio, si no recuerdo mal, la escena de en Salt Lake City, que bueno, ya sabemos que lugar, territorio mormón, con lo cual se mezclarían cosas rarísimas. También había, dentro del tema del hardline, gente que hablando del respeto a la vida pasaba a criticar el aborto y a posturas pro vida. Y bueno, no relacionado con el hardline, pero siendo igual una de las grandes bandas del vegan straight edge norteamericano, creo que nunca sonaron, Air Crisis y en este caso Total War. Oh! Y bueno, aunque la corriente straight edge en el Estado español no ha sido ni mucho menos mayoritaria, aunque sí reconocida, queríamos aprovechar para volver precisamente al Estado español y recordar uno de los casos represivos más absurdos, más ridículos y al mismo tiempo más dolorosos de los últimos años. Como recordáis, en torno a la última gran crisis económica del ladrillo, y a las explosiones sociales que hubo más allá del 15M, hubo una serie de casos represivos hacia diferentes corrientes políticas y específicamente en el anarquismo pues hablamos de los casos Pandora, Piñata, y hubo uno relacionado precisamente con una agrupación, con un colectivo llamado Straight Edge Madrid, que no tenía ni pies ni cabeza y que, bueno, vamos a recordar porque no creo que nunca hemos hablado de ello tampoco en el programa y fue tremendo. Según leemos en el periódico, todo empezó el 4 de noviembre de 2015, cuando fueron detenidos en Madrid 5 jóvenes de Straight Edge Madrid, grupo enmarcado en un movimiento que nació en los 70 en la cultura hardcore de Estados Unidos. La policía consideraba a estos jóvenes, entre 19 y 25 años, responsables de ataques con artefactos incendiarios contra 4 sucursales bancarias en Madrid, otra en Barcelona y un centro comercial también en la capital de Cataluña. Al día siguiente hay una rueda de prensa en la que el director general de la policía de aquel momento, Ignacio Cosidó, dijeron que tenían previsto seguir con sus acciones y se les encuentra propaganda, incluido propaganda de los GAC, grupos anarquistas coordinados, que fueron parte de la gente que sufrió los ataques represivos de Pandora y Piñata. En aquel momento envían a prisión a un par de personas. Una de ellas pasa un año y 4 meses en preventiva y tras estas acusaciones tan sumamente bestias que a nivel legal se les acusó como pertenencia a organización criminal con fines terroristas, daños, apología del terrorismo. Finalmente la fiscalía les acusó únicamente de enaltecimiento. La cosa, si no recuerdo mal, quedó prácticamente en nada. Y bueno, pues tenemos que recordar este tipo de casos represivos porque aunque sean ridículos una vez visto pasado en los años, se ha causado sufrimiento a personas, sufrimiento a grupos y a colectivos específicos con fines totalmente espurios. Ya lo decían, RIP, presos. Hablando de presos, no podemos olvidarnos que en las últimas semanas salió en libertad, después de 27 años, el anarquista italiano Claudio Lavazza, militante de los grupos armados en los años 70 en Italia, prófugo de la justicia desde entonces y detenido y encarcelado con otros tres compañeros tras el atraco frustrado a una sucursal bancaria en Córdoba en las navidades de 1996, posteriormente extraditado a Francia, autor de la autobiografía de Un Irreductible sobre él mismo y sobre su experiencia política, y cuya detención, encarcelamiento y apología ante los tribunales en 1996-97 fue uno de los, digamos, elementos introductores de la corriente del anarcoinsurreccionalismo en el Estado español. Así pues, después de muchísimos años libre, y nos congratulamos con ello. Nos congratulamos de esa puesta en libertad de Claudio Lavazza, nos congratulamos de poder contar con el subcomandante, aunque sea en audio o con ruiditos, pero nos congratularemos más cuando podamos estar aquí juntos en el estudio, que se acaben. Pero esta cosa rara, joder, vaya verano extraño. Ya que estamos hablando de un italiano, nos vamos a quedar en Italia con un pequeño homenaje, una noticia triste, pero con su parte esperanzadora. Nos hemos enterado vía redes sociales de algunos de los grupos italianos que más seguimos, como los eternos Bull Brigade o Talco, del asesinato de un militante del centro social Rivolta de Marghera, del que hablábamos hace apenas unas semanas, en las fotos de las vacaciones, cuando os contábamos esa particular distribución del territorio y la población en esta zona del noroeste italiano, donde la histórica e hiperturística Venecia pues se lo come todo y condiciona al resto de las poblaciones. Hablamos de que en Venecia efectivamente hay una ocupación, hay un centro social muy activo donde se celebraba, entre otras cosas, un festival de hardcore, el Venecia Hardcore Fest, pero que no está en la propia Venecia, sino que está en una de estas poblaciones en la península, una de estas poblaciones que acaban dependiendo mucho de Venecia, donde se están yendo ya los hoteles. En ese caso es Marghera, donde está este centro social, Rivolta. Y el compañero que ha sido asesinado es Giacomo Gobatto, Jack. Todo el mundo le conocía como Jack, de 26 años, quien recibió una puñalada cuando junto a otro compañero, que también fue herido, Sebastiano, salieron a defender a una mujer que estaba sufriendo un robo. Esto fue en la noche del 20 de septiembre. El Centro Social Rivolta convocó una manifestación para el pasado sábado día 28, en memoria de Jack, y con un comunicado muy sentido, muy bonito, en el que empezaban diciendo: los camaradas perdidos nunca se olvidan, otros recién nacen, los siento en mi piel como tatuajes. Jack, siempre estarás con nosotros. Giacomo murió porque no miró para otro lado, no fingió que todo estaba bien, porque fue un hermano generoso que luchó cada día contra la injusticia, por un mundo más justo y sin discriminaciones. Así queremos recordarlo, en sus luchas y en las nuestras. Y por eso invitamos a todas a encontrarnos y a estar juntos. Y cerca de 10.000 personas quisieron estar juntos, quisieron encontrarse en esa manifestación en recuerdo de Jack. Encabezada, eso sí, no por una frase en recuerdo de Jack, sino una frase por la lucha en la que él creía. Riprendiamoci la città, recuperemos la ciudad. Desde Rivolta, desde todo el entorno de Jack, han insistido mucho en evitar la instrumentalización de este asesinato en clave racista y en clave securitaria, esos debates tan tramposos a los que nos está llevando la extrema derecha y que cada vez van comprándose desde más y más partes del espectro político, porque es una solución fácil, porque es una solución populista. Lo llaman populistas a otros, pero joder, en el discurso securitario, el discurso racial, en el que en Italia pues saben mucho de ello. Reiteraban el deseo de continuar por el camino político que tenía Jack, que tenía esta persona asesinada, intentando ayudar a una persona que estaba sufriendo un robo. Para ellos, como militantes sociales y antifascistas, la seguridad se garantiza acabando con las desigualdades y promoviendo políticas sociales que reparen un territorio desgarrado y abandonado durante años, refiriéndose a todos esos suburbios de la hiperturística Venecia. El recuerdo a Jack se coló vía Bull Brigade en un homenaje a otro militante fallecido recientemente y del que aquí dedicamos un tiempo, a Julien de Brigada Flores Magón. Hubo un concierto en su homenaje, el concierto de despedida del grupo francés de los Brigada Flores Magón, en el que obviamente no contaban con Julien, con mogollón de colaboraciones de toda Europa, de personas que habían conocido, que habían colaborado con la banda antifascista francesa, y los Bull Brigade escribieron durante el concierto una pancarta con el rostro de Jack y el lema "Odio a los indiferentes", "Odio gli indifferenti" en italiano. Y esa frase, que era en cierto modo un lema vital para Jack, para el compañero asesinado, es el título de una obra de juventud de uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, el gran teórico comunista Antonio Gramsci. No voy a tirarme ahora al pisto de estudioso de su obra, porque ni mucho menos es así, porque yo casi todo lo he aprendido con la música. Ha habido mucha influencia de la obra de Gramsci en muchos grupos que me gustan, porque es un tipo que tiene muchas frases políticas, de teoría política abierta, dura, cruda, pero que a la vez es tremendamente poético el modo en el que lo expresa, al menos en las traducciones que nos han llegado. Por ejemplo, a mí siempre me gustó de Gramsci porque es así, no se me puede definir comunista, pero esto es así: instrúyase porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Pero me gustaba más que leído, más que recitado por mí, cuando lo cantaba el grupo de rap catalán Adversaris, junto con la rapera Mai, de esta manera tan bonita: necesitarem tot l'entusiasme. Ok, és mai adversaris que es té facer en Getty Crew. Direcció Sants, tenim tacades les mans. I Instruyámonos en busca de la trampa, el vicio de aguantar en un oficio que hace simple el sacrificio, porque el árbol solo crece si levanta, y tal como viene lo que cae del cielo gratis a mal tiempo escampa. No se aguanta la mitad de mis teorías, no hay nada cerrado, todo cambia cada día. Solo sé que no sé nada y bebo de todas las fuentes, casi siempre aprendo de gente corriente. Mobilitzem-nos, el dèbit, el caigut, proscrit, petit, el pòsit, el vas buit de l'èxit. És que sóc petit, però hem perseguit el mèrit amb el coll ferit, pel crit del neguit al carrer mentre el ric ens mira de fit a fit. Els 7 a 800, si ens compten els mal escuts, els 90 tot cremava, però l'esquerra sacrosanta són astuts. Etiqueta terrorista i tots muts, bruts en calabossos i s'aixanta el que insulta els penuts. Organitzem-nos, calculem cada detall fins l'última conseqüència, afiancem cada pan guanyat amb la precisió de l'ADN en cadena. Una xarxa de nusos marxa l'odi per les venes. Bulla, posem fil a l'agulla, tots en fila, bufa el vent i volen com la fulla. Espavila, nades a contracorrent, assimila que tu ets el teu referent. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Antonio Gramsci a Sigmund Bauman demanen atenció i estudi els homes que la claven. De Rosa Luxemburga, Maria Toledano, Fangrano, no ho fan les bones dones que molt saben. Déu no juga als daus, l'avançala del saber és plena de persones sense electe. Comprenen l'engranatge i la pena els mata. Llegir durant el viatge per entendre el món els convertirà en esclaus. Mobilitzem-nos junts, el virus són els que es xapen en banda i no es mouen ni a tiros. Respiro perquè sé qui són i quan cal van a l'unison i s'ajunten en segons. Són forts a l'arena si van colze a colze, s'organitzen, s'instrueixen, es mouen i tot s'enfonsa. Estira i arronsa amb el poder, quan baixa el dit al César li tallen el polze. Organicémonos, sentémonos, pensémoslo y hagámoslo, que parezca improvisado como el vándalo. De noche no hay escándalo, que deje mejor rastro que los trazos a fal de mi squad en tu trasto. Yo organizo mis ideas y así no malgasto esfuerzos. Si mi tropa tiene un plan, van donde ellas cuerpo a cuerpo. Somos mártires, soldados, bandera y el refuerzo. Somos todo y aún así nos falta el resto. Necesitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Destruïm-nos davant d'una tassa de te, desfal-nos de la plaça al sofà de casa. Escalfa l'alè, la conversa desglaça el sisè sentit del petit comitè. El reducte de l'instint també s'educa, si no perquè t'agrada que et llepin la nuca. A la deriva, el laberint de la saliva, la promesa superar-se la propera tentativa. Mobilicémonos al ritmo del que espera que algo cambie y saca fuerzas de un espíritu que ya no se cree nadie, pero todos tienen fe. No sé, sino que coño van a hacer, seguir pensando que no hay tiempo, vamos, si aún no empezó el baile. Dan tanto miedo sus excusas que ya no pienso darles ni un segundo para decir que están cansados, vamos, yo también. Para unir la fuerza es molta y que fatiga la edad de estoma, coratge, cintura, cura, bagatge i batzac. Fent d'equipatge, cultura dura, si vaig a l'atac. Mag de l'imatge més dura, plora per l'escac. Mat, s'ha acabat, la mala ratxa, el faig, ja ho tombat. Estoma, coratge, cintura, cura, bagatge i batzac. Fent d'equipatge, cultura dura, si vaig a l'atac. Mag de l'imatge més dura, plora per l'escac. Mat, i el faig, ja ho tombat. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organizémonos. Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebel, que vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso, odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador. Es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes. Es el pantano que rodea la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida, mejor que las corazas de sus guerreros, que se traga a los asaltantes en su remolino de lodo y los diezma y los amilana, y en ocasiones los hace desistir de cualquier empresa heroica. Odio a los indiferentes también porque me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo han desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días, por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho. y siento que puedo ser inexorable, que no tengo que malgastar mi compasión, que no tengo que compartir con ellos mis lágrimas. Soy partisano, vivo, siento en la conciencia viril de los míos latir la actividad de la ciudad futura que están construyendo. Y en ella la cadena social no pesa sobre unos pocos, en ella nada de lo que sucede se debe al azar, a la fatalidad, sino a la obra inteligente de los ciudadanos. En ella no hay nadie mirando por la ventana mientras unos pocos se sacrifican, se desangran en el sacrificio, y en el que aún hoy está en la ventana, al acecho, quiere sacar provecho de lo poco bueno que las actividades de los pocos procuran, y desahoga su ilusión vituperando al sacrificado, al desangrado, porque ha fallado en su intento. Vivo, soy partisano, por eso odio a los que no toman partido, por eso odio a los indiferentes. Esto decía Antonio Gramsci en 1917, y está... La verdad, me temo, la actualidad nos lo dice cada vez que miramos la ventana, de plena actualidad. Así que, no disimules. Zanetik, beste bategaz hauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik, oraindik. Kalien agurrek beti laburrek, zorizontasun itxura hori ez dut zinisten, ze ondino gurutzatzen garenien, zue ikusten do. Bizotzak ez deugu zurrik ezaten Inoiz, eunda berrogei dejartzen danien Daizin disimulatu Errege giten gaitu Daizin disimulatu Zeo zerbo deko guleko Estos días hemos tenido una polémica y cierto toque de atención para los señores que rondamos, y me incluyo en primera persona, por la escena rockera. Ya no vale cualquier cosa. Es un tema menor de lo que vamos a hablar en comparación con otros que hemos contado y que esperamos no tener que volver a contar, pero el toque de atención está ahí y merece la pena entretenernos en él. Acompáñame en esta triste historia. Estamos escuchando de fondo a Gatibu, en concreto hemos empezado con la canción Es Indisimulatu, de su último disco, EH Distopical, a Gatibu, ese grupo de pop rock en euskera vizcaíno que tanto lo ha petado, al menos por los territorios vascoparlantes en los últimos años. Hemos escuchado aquí de vez en cuando, a mí me molan bastante. Pues bien, anunciaron que lo dejan y sacaron a la venta entradas para su despedida en diciembre. En diciembre no de este año, no dentro de tres meses. Diciembre de 2025 en el Bilbao Arena, volaron, en apenas una semana, volaron dos fechas. Hablamos de 8.000 entradas para cada día, así que hay que reconocer, es una noticia de calado para la cultura rockera vasca, claro, es una noticia que merece salir en la prensa. Así que al día siguiente de cerrar estas fechas, se publicó una entrevista firmada por la periodista Mayalen Ferreira para la edición Euskadi del Diario.es, entrevista con el cantante, con Alex Sarduy. La entrevista la titulaban así: Alex Arduy y el Agur de Gatibu 25 años después. La libertad es la libertad, a mí no me censura nadie. Y subtitula: en el gremio musical no ha existido discriminación, o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación, confiesa el cantante de Gatibu, Alex Sarduy. Sí, sí, lo lees y ¿cómo te quedas? Hostia tú, Alex, que meada fuera de tiesto. Dices, vamos a leer la entrevista para ver si algo se ha sacado de contexto. A veces este tipo de titulares relativos a frases de género, de discriminación, a veces se sacan de contexto. Vamos a dar esa oportunidad. Somos así, creemos en la didáctica. Hostia, ¿cómo se metió en el jardín? Él solito, ¿eh? Le pregunta a Mayalen, ¿cómo ves el panorama musical actual en euskera? Dice, muy amplio, hay muchas tendencias y estilos, y el empoderamiento de las mujeres ha significado subir dos escalones de golpe en el panorama musical para la música en euskera. Ahora tenemos mujeres y hombres cantando en euskera con distintos estilos musicales y hay mucho donde elegir, eso es la hostia. Vamos, que Alex es quien saca el tema de la mujer artista euskaldun, así que la periodista decide seguir por esta conversación porque es un tema interesante. Le pregunta, ¿te habría gustado que en vuestros inicios, hace 25 años, el panorama musical hubiera incluido a más mujeres euskaldunes? Alex dice, sí, el panorama ha cambiado mucho. En aquel momento estaban Inés Osinaga, Zuriña Hidalgo, Ayora Rentería, eran 4 o 5. Ahora hay muchísimas más. Lo han hecho bien y han roto ese miedo escénico, esas exigencias que había en nuestra generación. Ya no hay esas vergüenzas y su música se ve como arte. Hemos ganado mucho con esto. En los grupos, entre los trabajadores o los técnicos, nunca ha habido discriminación ni en hombres ni en mujeres. Es un gremio que no tiene eso. Claro, la periodista se sorprende, pero quiere seguir por ahí. A ver si Alex Sarduy lo arregla, como buen aliado, como se muestra el discurso de aliado, y le repregunta. Le dice, puede que haya ayudado el hecho de que la sociedad sea más consciente de la violencia machista y la discriminación hacia la mujer también en el mundo musical. Eso puede abrir puertas y haber hecho que muchas se atrevan a subirse en el escenario. Ya les dice, puede, pero por suerte en el gremio musical no ha existido, o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación. ¿No? ¿Crees que no? Le replica la periodista dándole la oportunidad de salir del jardín en el que se ha metido el solito. Pero insiste, en la música no, en los grupos, entre los trabajadores y los técnicos nunca ha habido discriminación, ni en hombres ni en mujeres. Es un gremio que no tiene eso. Ahora hay más mujeres y son las figuras principales. Imagino que no lo habrás visto, pero siempre hay momentos puntuales en los que se discriminan a las mujeres, tanto en la música como en otras profesiones, porque la misma sociedad es la que discrimina. Le insiste la periodista intentando que, por favor, deje de chapotear charcos de una vez, pero Alex decide tirarse de lleno, sin botas de agua ni nada, en ese charco. Pues yo no lo he visto. En este mundillo, por suerte, la gente que entra puede ser buena o mala, y lo que vale es que sean buenas y ya está. Y de ahí, la entradilla de la entrevista. El titular ese sobre la libertad, en realidad viene otra pregunta anterior y no va por esta metida de pata en la que habla de que ha hablado de temas políticos y sociales en el escenario, ha llevado la bandera palestina, se ha desnudado, ha llevado la bandera del colectivo de personas trans, y si alguna vez le han llamado la atención por eso, dice que no. Y si alguien le hubiera dicho que no hiciera algo en un concierto, lo habría hecho de todas formas, sin duda. La libertad es la libertad y a mí no me va a censurar nadie. El caso es que en lo relativo a esa no discriminación hacia las mujeres en la escena musical, que no existe, o al menos él no la ha visto, en apenas unas horas ya se había liado. Ya se había liado, mucho ruido, y en apenas unos días después, 150 mujeres y disidencias de la escena musical vasca lanzaron un comunicado pues, sobre estas declaraciones. Leo algunos fragmentos extraídos de la noticia al respecto publicada en El Salto. En las firmas están todas, desde la Basu a la Furia, pasando por Ayora Rentería, Izaro Andrés, Inés Osinaga y Yogurina Borova. Y decían cosas como, no hay más ciego que el que no quiere ver, y llevamos mucho tiempo hartas de este tipo de situaciones. Afirmar que en el gremio musical no ha habido jamás discriminación es muy grave, porque además de ignorar la realidad de muchas mujeres e identidades disidentes, minimiza todos los obstáculos estructurales a los que muchas tenemos que hacer frente. Los datos demuestran que esa idea es falsa y que la discriminación de género es un problema real en la música. Del mismo modo, consideramos que decir que hace unos años había pocas mujeres e identidades disidentes en la música es mentir, además de un gran error. Se trata una vez más de un ejemplo de la falta de interés por la situación de un porcentaje muy grande del sector y, por lo tanto, de la falta de información. Estas declaraciones dejan claro el punto de vista de un hombre que siempre ha estado en el primer plano de la música vasca, que no ha visto ni ha escuchado nada porque no le ha interesado. Son palabras de alguien que está muy cómodo. Y viendo cómo hemos trabajado nuestra visibilidad estos últimos años, tiene pocas ganas de escuchar otras voces del mundo musical y mucha falta de interés. Bien, tocó recoger cable. En un vídeo en redes sociales, Alex Sarduy dijo, tenéis razón, lo siento, y asegura que sus declaraciones están fuera de lugar y que siempre ha defendido a las mujeres. Antes, el grupo Gatibu puso una respuesta en sus redes sociales que enseguida borró, en las que acusaban a la periodista de manipular las palabras de Sarduy. Haber mantenido eso hubiera sido pues, la cagada padre, la verdad. No acaba aquí el ruido. Desde la propia agencia de representación con la que trabaja Gatibu, que es una de las más grandes, Panda Management, sacó un comunicado sin nombrar a Gatibu, pero que está claro por qué sale en los tiempos en los que sale. Está firmado por las trabajadoras de Panda Group, donde afirmaban, entre otras cosas, que somos conscientes de la desigualdad que existe en la industria musical respecto a las mujeres y otras identidades disidentes. En el contexto musical, así como en otros contextos sociales, el patriarcado genera unas relaciones de poder donde el hombre cis se sitúa en el privilegio, generando una serie de desigualdades estructurales hacia el resto de personas. Y añaden, como trabajadoras de una agencia de las más grandes, recordamos, que el contexto musical es especialmente sensible a esta discriminación, ya que históricamente ha sido un sector masculinizado en todas sus áreas, tanto en músicos y músicas como en personal técnico, de producción, montaje, etc. Y afirman que quieren nuevos modelos de industria musical en los que mujeres y personas disidentes se sientan cómodas y seguras en el entorno laboral. Con esta agencia, con Panda, trabajan artistas como Anati Hooks, Juancho Escalari, Non Servium, Carlos Animal, Lendakaris Muertos, Olaya Incierte, Zetac, León Benavente, Gorka Urbizu, Cea Mais o Lobos Lesbian. Como ves, hay variedad, pero saben de qué hablan porque hay mayoría absoluta de señores. Aunque sí hay que reconocer que tiene algunos pesos pesados de la escena femenina, eso también hay que decirlo. El caso es que con toda esta historia, el amigo Alex Sarduy ha quedado un poco como un Bartolo, título de una de las canciones más conocidas de una de las 150 firmantes de ese comunicado de mujeres e identidades disidentes y oportunidad para ponerla por primera vez a La Basu, que suena así de bien. Maritzun orazo azeder galantori Iturrira Bartolo ezindezu etorri Iturrian zer dau patxaran bi Disfrutatzeko bani bakarrik Maritzun orazo azeder galantori Iturrira Bartolo ezindezu etorri Iturrian zer dau patxaran bi Gaur gauean atera gea Gerlariak emakume azkeak Emakume azkeak Disfrutatzeko dantxalekuan Ipurdi gozoa jarri dira martxan da Nola da da bultza, bultza Gure ira urtza, Bartolo zuno zea da Ni epaitzeko ta, joan zaitez motel ba Pikutara, Bartolo, soy la reina del pogo Bartolo, yo decido cuando y como Chocholo, te saltaste el protocolo Y te quedaste solo Tra la la la, tra la la la la Etxerako bidean atxera begiratuta berriztipua Bartolo, zer ez dezulertu ba Tralalalala, ez zaitut bihar Tralalalala, ebendikat Ospa, ospa, Bartolo, ze ostia Ospa, ospa, Bartolo Maritzun orazo, azeder galantori Iturrira Bartolo, ezin dezu etorri Iturrian zer dau, batxaran bi Disfrutatzeko bani bakarrik Maritzun orazo, azeder galantori Iturrira Bartolo, ezin dezu etorri Iturrian zer dau, batxaran bi Zerio jarri naz, ez dizute zer zor Euskal neska gazteak eutxigo gor Olan jantzita eta mozkor Azkatasun ez hemen eta hor Plazan, pasa, pasa, pasa, pasa Gau pasan, txanda pasa, txanda pasa Ez nago eroso, zure jolazan Bartolo Handa tira pa kasa Tira para casa Bartolo, todos hemos sido en algún momento un poco Bartolos, vamos a intentar dejar de serlo, ¿vale? Por una vez, primera vez que suena en Cienfuegos esta rapera, la Basu, rapera de Echevarri, no será la última, desde luego nos ha molado y hemos tenido la ocasión de escucharla pues gracias a esa metida de pata de la que hablábamos antes. Por cierto que el nombre de la Basu, el nombre artístico, viene de cuando era pequeña, la tiraron a un cubo de basura y eso hizo que se esforzara para dar en los morros a las personas y a buena ciencia cierta que lo está haciendo ahora mismo, es de las raperas más influyentes en Euskal Herria, desde luego, pero en la escena en general también. Un ejemplo más de cómo apropiarse del lenguaje, el lenguaje con el que te intentan denigrar, dices, pues para mí me quedo el insulto y lo resignifico. Y que enlaza además con el tema que tuvimos de fondo flotando durante todo el programa anterior, el 250, todo el tema del bullying, del acoso. Y continuamos en este popurrí de noticias que está siendo esta hoguera número 251, este tema variado, demasiado variado, pero bueno, muchas cositas que contar que se nos quedaban en el tintero y las hemos intentado ir hilando unas con otras. Otra noticia esa que no nos gusta dar, un desalojo, sigue habiendo desalojos, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo centros sociales que se van vaciando por orden y gracia del Estado, sirviendo como, pues, como siempre, como mercenario de la propiedad privada y de los tenedores privados. En este caso hablamos del desalojo de un veteranísimo centro social como el centro social ocupado Cals Flares, la casa de los frailes de Alcoy, en el Alacant interior. Es Alcoy desde el que nos remite la emisora Radioactiva. Era una antigua casa de curas que está en todo el corazón del centro, del casco antiguo de la ciudad de Alcoy. Un centro social precioso, muy cuidado, muy agradable, en el que tuvimos ocasión de estar hace unos añitos, unos añazos ya, en la gira Strasse Tour, junto con los grupos LSM y Caudillo y Carrero, grupos amigos y hermanos. Flipamos con las instalaciones, sobre todo porque el concierto había sido en otra ocupación, el Molino, que era precisamente un molino junto al río y hacía un frío de la leche, era a finales de noviembre y el Alacant interior pega buena rasca. Y cuando nos llevaron a dormir a un sitio tan guay como Cals Flares, fue como, ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué maravilla!, ¿no? Flipamos. Batallitas aparte, el caso que tras años abandonado por la propiedad, de repente pasó a formar parte de la Sareb. O sea, a tener esa propiedad, Cals Flares, de ser de la Sareb, el banco malo, más bien ese banco público propietario de las deudas de los bancos malos, de verdad, los que la lían. Pues a la Sareb le dio por reclamar que esa propiedad era suya e iniciaron todo el proceso judicial, un proceso judicial que se ha alargado un tiempo, al que se había resistido en ocasiones al desalojo, pero esta vez, esta última semana de septiembre, no fue posible. Un desalojo con bastantes irregularidades, como que la policía lo empezara antes de la llegada de la comisión judicial. Un desalojo en el que terminó la historia de este centro social tan mítico, tan importante, tan icónico del Alcalá interior, tan icónico de Alcoy. La historia del local físico, claro, del espacio. Las ideas y la dignidad que llevaron adelante durante tantos años esta ocupación siguen ahí, siguen vigentes y siguen, por supuestísimo, bien altas como toda la respuesta que dieron en Alcoy. Alcoy, que es una ciudad con una larga tradición de luchas obreras y contraculturales. Para el recuerdo, para la historia con mayúsculas, para el orgullo de la clase obrera, queda la Revuelta del Petróleo y de 1873. Que no se llama así porque se produjera esa revuelta obrera buscando el oro negro, ¿no? Sino porque, entre todo lo que pasó, pegaron fuego al ayuntamiento. La mencionan, algún día hablaremos más de ello, lo mencionan un poco de pasada los Zoo en su canción El Cap per Avall, esa particular historia de los movimientos populares y sociales del País Valencià, cuando dicen eso, vais a acabar como el Pelletes de Alcoy. El tal Pelletes era el alcalde de Alcoy cuando fue la Revuelta del Petróleo. Así que ojo ahí, a ver quién quiere acabar como él. Ya os digo que no acabó bien. Y de Alcoy era natural también uno de los grandes referentes de la canción protesta en lengua valenciana, como es Ovidi Montllor. Los miembros del mítico grupo de punk hardcore Inadaptats, quienes luego formaron casi con los mismos componentes y los mismos planteamientos, pues diría que políticos y culturales, otro grupo guapísimo de hardcore como son Eina, que han sonado aquí también alguna que otra ocasión, pues están actualmente actuando con el nombre artístico La Fera Feroce, haciendo un homenaje a Ovidi, versiones de Ovidi en formato acústico, no en eléctrico, en un formato íntimo, pues muy adaptable para casales, para fiestas populares y un poco este tipo de escena en la que están actuando. Pero la pasión de los Inadaptats por Ovidi viene de largo. Hace ya 20 años, en 2004, hicieron un disco entero de versiones del Alcoyá, el titulado Homenaje a Ovidi. Pero no habían empezado ahí a meterle electricidad a las letras, a la música del mítico cantautor. En su impepinable disco INDP de 2001 ya incluían esta canción con la que continuamos, Perché Vuoi. Adaptad Perché Vuoi, esa versión del gran Ovidi, el gran Ovidi Muñoz. Y Perché Vuoi, porque quiero, porque queremos. Vamos con otra novedad que a su vez no lo es tanto. Y que hila bien. Sin Adaptad tenían como referente uno de los grandes cantautores de la canción catalana, nuestros amigos y vecinos de Malavenidos. Tienen en Silvio Rodríguez, uno de los grandes de la trova cubana, a uno de los suyos. Y nos traen esta versión de La Maza, que está recién sacadita del horno. La publicaron el pasado viernes 27 y te la traemos pues prácticamente en novedad aquí en Cienfuegos. La Maza, Malavenidos. Si no creyera que en el monte se esconde el trin y la pavura, fuera, qué cosa fuera, la masa sin cartera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cartera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cartera. Qué cosa fuera, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, la maza sin cantera. Qué cosa fuera, Cienfuegos sin sus oyentes, ¿no? Desde aquí vamos a haceros un llamamiento a compartir con nosotras, con el resto de oyentes, con el resto de la audiencia, si la hubiera o hubiese, vuestras reflexiones, vuestras ideas, ahora que se va a cumplir un año del inicio del actual genocidio en Palestina, la actual operación militar del Estado sionista de Israel. Esa, ya sabéis, ese aniversario de ese inicio de las operaciones militares, no sé cómo llamarlas, con la excusa de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. Sabemos bien que no comenzó todo entonces, como lo están diciendo. Pero bueno, precisamente el lunes 7 de octubre tenemos programa aquí en Cienfuegos y lo vamos a hacer temático, sobre Palestina. Y queremos contar con la colaboración de amigas de Cienfuegos, hemos avisado ya algunas, gente que conocen bien la situación en Palestina, lo que está pasando ahora, pero también su contexto, gente que ha estado en el terreno, gente que nos puede contar cositas interesantes. Y pensamos que entre las oyentes seguro que gente así. Así que os pedimos que a través de nuestras redes sociales o el email comandante@cienfuegosradio.com pues nos contéis cómo os habéis sentido en todo este año viendo pues lo que estamos viendo, viendo cómo nos lo están contando, cómo lo están justificando. Dejamos claro, para que no haya ningún tipo de despiste, que no admitimos, lo avisamos desde ya, comentarios antisemitas, antijudíos ni filonazis. Que lo cortés no quita lo valiente, aquí somos tan antifascistas como antisionistas, porque al fin y al cabo la cosita va de lo mismo, ¿vale? Vale. La radio es buena barricada, lo tenemos muy claro. El otro día coincidí con un compañero catalano-alemán del proyecto podcast.org, podcast con K, del que ya tendréis más noticias, que reflexionaba sobre que un programa de radio, un podcast, tiene una gran virtud porque es un modo desde el que escuchamos y a la vez aprendemos, reflexionamos y nos formamos. Instrúyanse. Lo que decía antes Antonio Gramsci. Y lo hacemos sin molestar mucho, sin hacer mucho ruido, mientras hacemos más cosas. Eso es muy importante, ¿no? Esa autoformación, sin estar todo el rato con la testosterona por delante, sino estar un poquito a lo tuyo y formándote y escuchando. Qué importante es la escucha. Pero aparte de eso, aparte de escucharnos, de autoformarnos, de ser los mejores teóricos, pues hay que salir a la calle. En nuestras redes sociales os vamos a dejar todas las convocatorias de la jornada de lucha por Palestina alrededor de esta fecha del 7 de octubre, este aniversario del inicio de las actuales operaciones militares de genocidio. Y aquí vamos a comentar solo algunas, porque son muchas, y hemos decidido, ¿qué criterio? Pues las zonas en las que hay emisoras que emiten y reemiten Cienfuegos, pues eso, por poner algún criterio. El viernes 4 no hemos encontrado ninguna en estas zonas, pero las hay en otras localidades. El sábado 5 en Alacant, en la Plaza de Bous, a las 12... esa concentración. En Granada, en los Jardines del Triunfo, a las 6 de la tarde. En Madrid, sale desde Atocha, también 6 de la tarde. Y en Santander, desde donde nos remite Radio Argallo, la manifestación sale de la Plaza Numancia, a las 12. El domingo 6, en Valencia, también frente a la Plaza de Toros, a las 12. Y el propio lunes 7, en Alcoy, en la Plaza España, a las 19:30 horas, habrá esta manifestación por Palestina. Recordamos que se cumple un año del inicio del genocidio. Vamos a hacer programa especial al que te pedimos colaboración, que nos envíes, puede ser un texto para que lo leamos, ¿eh? De hecho, casi es lo que preferimos, porque a veces editar los audios es más complicado. Pues un poquito cómo te sientes, cómo te has sentido con todo lo que estás viendo, porque yo creo que vamos a tener muchos sentimientos en común y está bien compartirlos y también, aunque sea, denunciar y que el pueblo palestino sepa que no está solo, que no todo Occidente es así, que no todo el movimiento antifascista es como los acomplejaditos de los alemanes. Otra cosa que nos dijo este compañero de podcast con K.RG en la grabación en la que coincidimos, pues habló de un cartel que leyó en Granada, en una tienda de discos, ya ves tú. Pero es de esas frases que se te quedan. Se le quedó a él, porque por eso no lo transmitió, y se me ha quedado a mí con él como mensajero, escuchando. Apoya a los artistas vivos, que los muertos ya no lo necesitan. Creo que en este programa más o menos lo hemos cumplido. Los muertos que han sonado ha sido un poco como homenaje y estamos poniendo algunas novedades y muchas cositas de grupos y de artistas en activo. Y sobre eso nos habla un grupo de esos que me habían recomendado muchos de hazle caso, que te va a gustar. Pero me tiraba para atrás bastantes cosas, no me habían llamado mucho la atención. Lo primero me tiraba atrás el nombre. Luego me tiraba atrás las fotos, su puesta en escena, su estética, porque iban maquillados en plan payaso y todo eso. Y es algo que, en plan circo, y es algo que a mí me genera un rechazo que reconozco. Es muy personal y muy irracional. Es algo que no me llama la atención a la hora de ver un grupo. Me gustan más... cuando me tienen que entrar por los ojos me entran más otras estéticas, ¿vale? Pero bueno, el otro día preparando el programa, pues haciendo mis cosillas, me saltaron en Spotify. Joder, qué letras. ¡Qué letras! Hablo de The Birras Terror y seguimos con esa idea. Seguir artistas muertos está bien. Hay que saber de dónde venimos. La obsesión por estar a la última es ridícula. No pasa nada si te gusta, si sigues un artista muerto, pero tampoco lo idealices y tampoco te gastes toda la panoja en comprar lo que sacan. Vamos a estar atentos a los artistas vivos, que también está muy bien. Nos vamos, recta final del programa, con algo que nos obsesiona aquí en Cienfuegos, lo que hablamos muchas veces, como es la nostalgia. Nostalgia se llama la canción de los madrileños de Birras Terror, que suena además así de bien. Mucha atención a la letra, insisto, porque a mí me ha flipado. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Mejor vamos a tirarnos piedras, a revolcarnos por la mierda. Recuerdo todo más sencillo, como cuando era un niño. Teníamos menos problemas, tan solo preguntar a mamá qué hay de cena. Quiero volver a esos años. Mamá también, pero es que ha olvidado. Solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando un pasado que no fue tan glorioso. Ni siquiera lo viví, o tan solo era un pocoso. Recuerdo un mundo anterior, todo era tecnicolor. Si ellos me tiraban piedras, tú tenías que querer muñecas. Recuerdo una época anterior, el blanco y negro es lo mejor. Sobre todo si eres blanco, pisetero y tenías esclavos. Quiero volver a esos años. Mamá también, pero es que ha olvidado. Solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando un pasado que no fue tan glorioso. Ni siquiera lo viví, yo tan solo era un porcaso. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Traer de vuelta el ayer, no romantices el pasado. Romantizando un pasado que no era tan glorioso, ni siquiera lo viví, o tan solo era un mocoso. Vale ya con la mierda del Yo Fui EGB, vale ya con la mierda de cuando corta tú sí que era todo muy guay, vale ya con, pues, con todo ese discurso. Lo han explicado de la leche estos de Birras Terror en su disco Nostalgia Punk. He tenido dudas de poner esta u otra canción, porque la verdad es que van por ahí, van por darnos un poquito estas hostias en estos tópicos que tenemos muchas veces en el punk. Y bueno, y en general, fuera del punk, entre la gente que hemos llegado a una edad, esa idealización del pasado. Aquí que somos muy de historia, aquí que somos muy de contar cosas que pasaron. idealización no, ¿vale? Conocerlo siempre, aprender también, echar de menos no pasa nada. Idealización no, ¿vale? Que es que no hay pocas cosas más ridículas. Y ahora sí, nos callamos y nos vamos a ir por la puerta de atrás con Laura de SK, con la colaboración de Kamikazes, la ex de Descarrila, que se montó este proyecto más personal en solitario y que también va a ser pues una artista que suena por primera vez aquí en Cienfuegos y que nos acompaña hoy en este cierre del programa. La puerta de atrás y el último que cierre.